pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Hay cosas que no se pueden creer. El Melo, a dos cuadras de la panadería San Carlos, por la calle Convención de 1828, esquina Emilio Frugoni, no hay teléfono. No se puede instalar teléfono, por supuesto tampoco fibra óptica, porque dicen que no hay borne. Hoy no hay borne. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo era antes? Yo puse teléfono el 4090, después pasó a ser 24090, después pasó a ser 464-24090. Eso lo puse hace 30 años y tuve que esperar más de un año porque no había bornes. Era lo normal. Pero que ahora que Antel me diga que no hay borne en el barrio Anido, a media cuadra de la imprenta del Chileno, donde hasta hace poco vivía un médico cubano que sí tenía teléfono, es para el libro de Guinness. Usted escuchará esto y estará pensando, pero esta es una de tantas cosas de palacio. Sí, señor. Aunque usted no lo crea, la misma Antel, la compañía telefónica de todos los uruguayos, empeñada en gastar 80 millones de dólares en Antel Arena, no puede instalar, no digamos fibra óptica, que va hasta 30 metros del lugar que estoy hablando. Fibra óptica, ¿qué es lo que tiene actualmente el solicitante? Porque el solicitante lo que está pidiendo es un traslado. Pero tampoco puede entrar ni wifi, ni nada. Habría que preguntar a Medio Ambiente si puede hacer señales de humo para comunicarse. ¿En qué país de mierda está transformando a este hermoso Uruguay la ineptitud, los planes no racionales y solo voluntaristas de las empresas públicas a través de disposiciones redactadas desde la capital y sin conocer el interior? Fíjense una cosa. Fíjense. Esto no es lo más grave. No hay bornes desde hace 2 años. Instalaron fibra óptica hace 15 días hasta 15 metros de allí y desde hace 2 años no hay bornes. Y nadie se la dio cuenta ni en informar, ni en resolver. Recordemos que hace un tiempo se trancó una obra de saneamiento porque el trazado pasaba por un terreno particular y el dueño se negó después de saber que no podía edificar nunca más en su terreno. Y lo querían arreglar con 5.000 pesos. Siempre pasa. Está pensado desde allá, sin la realidad nuestra. Y si les digo que a este hombre, a este que pidió el traslado para allí, Antel le ofrece un Ruralcel, usted va a decir que yo miento. Bueno, pero yo no miento. Para que usted lo sepa, es en ese mismo barrio Anido, a 2 o 3 cuadras de allí, donde se van a construir 37 viviendas de esas que hace el Ministerio de Vivienda en combinación con la Intendencia, donde hasta pasa saneamiento y no se puede tener teléfono. Por lo tanto, si no hay teléfono, no hay internet. Por lo tanto, no hay Facebook. Por lo tanto, no hay tablet para el viejo jubilado y por lo tanto, no hay ceibalita para la nietita de 7 años. A 100 metros, 50 metros de la carretera, barrio Anido. Barbaridad. Barbaridad. Lo voy a repetir para que les quede claro. Lo dice y lo afirma Palacio con toda la responsabilidad. En Emilio Frugone 1347, casi Convención de 1828. Esta calle es la conocida como calle A. Es la que desemboca frente a la panadería San Carlos del barrio Anido. A una cuadra de Avenida Italia no hay ni habrá posibilidades de poner teléfono. No hay bornes. Parece un chiste. Hasta mañana. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.